es un apodo diferente. Se mira en el espejo, se pone consternado, se quita la playera, es un tamal mal amarrado. Cerdo, no me llames cerdo. Mueve tu cuerpo. No me llames cerdo. Mueve tu cuerpo. Timón. Me salió así. ¿Te salió bien? ¿O no? Esto es para las diferentes, esto es para las mujeres que no pertenecemos a la parte de la binariedad, entonces somos gorditas, somos normal. Normales. Bueno. Después tenemos que hablar de normalidad y es un bardo. ¿Quién es normal? Nah, ¿Qué modelo quieren impulsar como normal? Macri es normal. Imagínate. Pero por favor. Estamos todos locos, ¿no? Basta de crueldad. Como crueldad. Hablamos, hoy tenemos que comentar. Les comentábamos anteriormente esto, que le decíamos que hay un congreso que se está desarrollando en este momento en La Rioja. Tiene que ver con salud, se han juntado los ministros de salud aquí en la escuela normal. Y tenemos al Rolando Agüero, quien es el secretario general de APROSLAR, que nos va a estar contando a ver qué pasó al respecto. Hola Rolando, Emanuel te saluda de La Rosca de la Tarde. Buenas tardes, un gusto estar con ustedes. El gusto es nuestro, gracias por la comunicación. Y había trascendido de que se juntaron los ministros de salud, puede ser, en la provincia. Sí, sí, así es. Ayer y hoy estuvieron en La Rioja los ministros de salud, más el ministro de la Nación, ministro de salud de todas las provincias, ¿no? En la reunión del COFESA, que se hace en algún lugar del país. Nosotros justamente hoy íbamos a estar con medidas de fuerza, por la no respuesta del gobierno, ya que habíamos presentado un petitorio, tuvimos algunas reuniones con ellos, quedaron a dar una respuesta, pasó el tiempo, no nos dieron, y cambiamos nuestra metodología ya con medida de fuerza para hacernos sentir, y el paro iba a ser hoy, iba a ser un paro contundente, porque habíamos visitado los distintos centros primarios donde se veía el malestar de los trabajadores, de los profesionales. Ayer desplegamos bandera esperando a los ministros del Hospital Vera Barros, porque según teníamos entendido iban a inaugurar un edificio para el 107, el Cucailar, y desplegamos, como dije, banderas, globos, cartelería, y no fueron, pero a la mañana temprano, a las 8 de la mañana, 9 de la mañana, nos habló Miriam Espinosa, la titular de trabajo, y diciendo que se había dictado la conciliación obligatoria, y por lo tanto, si nosotros la acatamos o no, y si la acatamos, tenía que levantar la medida de fuerza. Analizamos con los demás dirigentes del gremio, decidimos acatar la conciliación obligatoria, pero analizamos bien el sentido que si eso era para que enfriar la situación, para, digamos así, que la reunión del COFESA pase lo más tranquilo posible, y no en el sentido, pensamos eso, ¿no? Sino en el sentido que querían solucionar los problemas. O puede ser que empiecen a solucionar los grandes problemas que hay en la sanidad riojana a través del diálogo. Bueno, ya veremos, se dilucida dentro de unos días cuando tengamos la primera reunión entre APROSLAR y el Ministerio. Y Rolando, ¿cuál es el reclamo que se llevaba adelante y que por el cual se iban a tomar las medidas de fuerza que vos comentabas? Sí, nosotros habíamos presentado 10 puntos. Uno de los puntos era de la cuestión salarial en cuanto a sueldo y en cuanto a las guardias. Sabíamos que la inflación es enorme, sabemos que hemos perdido poder adquisitivo estos dos últimos años, ya que la inflación superó a los aumentos. Y este año quieren dar un 15% en cuota, un techo salarial a nivel nacional, por supuesto, me imagino que a nivel provincial también, y dar un aumento del 15% y seguir perdiendo poder adquisitivo, porque la inflación va a superar el 20%. Ya estos dos primeros meses, enero y febrero, llegó casi al 5% y todavía faltan 10 largos meses, y por lo tanto, esa cifra de aumento iba a ser escasa en relación a la inflación. Nosotros pedíamos un 30% para sueldo, para las guardias, pero además también otros pedidos en cuanto a a la cuestión sanitaria, ¿no? Una mejor salud pública, más recursos humanos, porque faltan recursos humanos en toda la provincia, incluso acá en Capital. Como vemos, en el Hospital de la Madre y el Niño, los profesionales del área de neonatología le presentaron una nota ahora, hace unos días, a las autoridades de ese hospital, diciendo que no se hacen responsables de lo que pueda suceder por la falta de médicos, porque no pueden cubrir inclusive las guardias. Y si esto sucede acá en ese hospital, imagínense lo que puede suceder en toda la provincia. Queríamos formar, tener una caja complementaria provincial para la jubilación, ya que la jubilación a nivel nacional es una estafa. No vamos a jubilar de pobre, una pobreza total, cuando la canasta básica está más de 15.000 pesos y nos quieren dar 8.000 con la mínima, nos jubilaremos 9.000 pesos, o sea que entra una pobreza total. Entonces queríamos que tener una caja complementaria provincial. Bueno, esos son algunos de los puntos que reclamamos del petitorio y que vamos a estar tratando cuando nos reunamos con las autoridades del ministerio. Rolando, trascendió algo que llamó muchísimo la atención, trascendió poco, pero llegó a nosotros que se había tratado algo que tenía que ver con la canasta básica, así fue como se lo trató en este congreso, si se quiere, de ministro de Salud, sobre una canasta de servicios públicos básicos, en lo que se dejó trascender, digamos un poco entre líneas, de reducir lo que es la cobertura de salud pública. ¿Esto es así? Sí, eso es lo que quiere imponer a nivel nacional. El gobierno nacional es la CUS, la cobertura universal de salud. Quiere cambiar las reglas de la salud pública actual, en donde va a haber privatizaciones y donde los sectores más humildes, que no tienen obra social, le van a dar prestaciones básicas, o sea, una canasta básica de prestaciones. Salida de esa canasta básica ya va a tener problemas. Ya habrá que hacer dirigencia y centro en una burocratización, demora y demás, y no va a poder recibir ese paciente las prestaciones por fuera de esa canasta, ¿no? Esto no es una implementación de este sistema algo propio, sino es una imposición del Fondo Monetario para reducir los costos en la salud pública. Esto ya lo probaron en otros países como Colombia, como Perú, donde fue un fracaso total. Bueno, el Fondo Monetario quiere de alguna manera introducir este sistema y sacar el sistema de salud pública, porque a pesar de todas las deficiencias que hay en la salud pública, es un orgullo tener un sistema donde un paciente o cualquier paciente pueda ser atendido en los hospitales públicos gratis, ¿no? Lo mismo que en la educación pública, gratuitas. Es un orgullo tener sistema de salud pública y un sistema de educación gratis, cosa que en algunos otros países no lo tienen. Pero la intención de todo esto es desprestigiar, de sacar todas esas prestaciones gratis, y nos duele que eso pueda ocurrir y que puedan imponer sistemas donde entra en juego ya el mercantilismo y la destrucción de estos sistemas de gratuidad. Una de las cosas que caracteriza, como vos bien nombrabas, al sistema no solo de salud, sino también de educación pública, es una de las grandes banderas de integración latinoamericana que tiene, por ejemplo, la Argentina, y que es una política que ha mantenido durante prácticamente toda su historia. Te llevo a este plano y te pregunto así a nivel personal, ¿cómo han tomado esta cuestión, que también ha trascendido por entidades nacionales, específicamente por el presidente, de no tratar los inmigrantes que vengan de países limítrofes en el sistema de salud pública? Sí, parece nefasto, porque hay una estigmatización y una discriminación, incluso racismo, en sectores de la sociedad, impulsada por el gobierno nacional y por algunos medios, ¿no? De planero, choripanero, bolivianos, peruanos, como si fueran malas personas. Y nos duele realmente, porque yo veía la vez pasada, acá en la misma feria del productor al consumidor, cómo esa gente extranjera, boliviano, trabaja la tierra, elabora la tierra y y vendía sus productos más baratos que las verdulerías, los supermercados. O sea, no favorece a nosotros, porque su trabajo abarata los costos, ¿no? Fíjese hasta qué punto decimos. En Buenos Aires está, en Buenos Aires y otro lado están los talleres clandestinos, textiles, donde lo tienen como esclavos a estos extranjeros, trabajando 12, 14 horas y no dejan salir siquiera, y comprenda, y eso lleva a un costo menor y a nosotros a pagar menos. Entonces, de costo-beneficio en esta circunstancia, vemos que nosotros somos los favorecidos, ¿no? Por lo que acabo de decir, por la explotación que sufren estos extranjeros o estos señores que vienen de otro lado. Por eso ese racismo, ese individualismo feroz, ese egoísmo que florece en algunos sectores es muy doloroso, ¿no? Doloroso porque tratan de sacar lo peor del ser humano para de alguna manera imponer esa ideología que la vimos pasar y que causó tantos males en la humanidad, y hasta hace poco el nazismo, el fascismo, y uno ve también lo que está pasando en Medio Oriente. Por eso nos duele lo que sucede con estas declaraciones del gobernador de Jujuy, el ministro de Salud de Jujuy, que fueron los primeros ellos que están impulsando ese cobro a extranjeros. No sabemos, son poca cantidad de extranjeros que se pueden asistir a los hospitales, pero hacen un mundo y quieren echar la culpa a ellos de el descuido que hay en la salud pública. Muy bien, Rolando, muchísimas gracias. Estaremos atentos porque es un ataque directo a la salud pública, y esto también de cómo trataron de pasar, digamos, por alto y con esta conciliación obligatoria para que no pudiera llevarse adelante la medida de fuerza cuando justo estaban todos los ministros de salud en la provincia. Así que estaremos atentos y seguramente volveremos a hablar con respecto a ver cómo se llega a buen puerto con esta resolución. Muchísimas gracias por la comunicación. Gracias a ustedes. Sabemos que también se están juntando acá para hablar un